días, amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Les saluda en la voz y en la producción Silvia González Durán. En la cabina de transmisión está nuestra querida amiga Soledad Macías. Preciosa esta pequeña serenata nocturna de Wolfgang Amadeus Mozart, que es parte del programa que llevó la Orquesta Sinfónica a Veracruz y que también llevó aquí a la Escuela de Progreso, y en donde los niños estuvieron felices con todo lo que ha sido el quinto festival que la orquesta ha llevado a cabo estas últimas dos semanas para festejar su aniversario número 88. Pues sí, con presentaciones en la Escuela de la Colonia Progreso, así como en las iglesias de Jico y Banderilla, este quinto festival 2017 cierra sus actividades en diversos escenarios y con programas variados. El miércoles 23 de agosto en la Escuela Primaria Progreso de nuestra ciudad, a las 11 horas, estuvo la audición con partituras emblemáticas de Mozart, Bizet, Tchaikovsky, Rossini, Dvorak y Pérez Prado, con la dirección de su titular, Lanfranco Marcelletti. Bueno, y continúan este viernes las sorpresas allá en Jico. A las 18 horas se anuncia la presentación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en la parroquia María Magdalena de Jico, con el mismo programa que nos ha traído en estos conciertos, con estas obras de Mozart, Bizet, Tchaikovsky, Rossini, Dvorak y Pérez Prado, que son obras que el mismo público escogió, como ese popurrí que después vamos a escuchar de Pérez Prado. Pero bueno, pues también continúa el sábado 26 a las 17 horas en la iglesia de San José, en la vecina población de Banderilla. Estas sedes han sido seleccionadas con la finalidad de acercar a quienes no tienen acceso cotidiano a la música de concierto. Y como parte de las actividades tendientes a llevar el arte sonoro hacia diversos ámbitos y contextos. Y así es como la orquesta festeja sus 88 años. Estos conciertos han sido sin ningún costo. Los niños en la escuela maravillados, muchos de ellos, la mayoría, fue la primera vez que tuvieron la ocasión de convivir con una orquesta, de estar en un concierto. El maestro Marcelletti les explicaba las secciones de la orquesta, los instrumentos, Y bueno, todos los medios han estado monitoreando este quinto festival. También estuvo RTV hablando con el maestro Marcelletti. Como parte de su quinto festival, la Orquesta Sinfónica de Jalapa llevó un concierto a la primaria Progreso, donde los alumnos pudieron disfrutar piezas reconocibles para ellos porque han sido usadas en dibujos animados, como la obertura de Guillermo Tell de Rossini, la pequeña serenata nocturna de Mozart, la suite de Carmen de Bizet y la danza de los cisnes de Tchaikovsky, por mencionar algunas, dio a conocer el director de la Sinfónica, Lanfranco Marcelletti. Conozco que tiene la orquesta, existe una orquesta, que muchos nunca han visto una orquesta, no es solo la música en sí, y después de la música, aunque yo pienso que espero siempre que las escuelas siempre nos puedan ayudar a preparar a los niños a un concierto así, porque llegar sin preparar es como poner una pintura delante de ti que nunca has visto de un pintor ruso y decir qué quiere decir, ¿no? Pero yo pienso que es de una cierta manera, yo, más que todo, hace que ellos conozcan lo que quiere decir una orquesta. La directora del plantel, Ana Elena Vázquez Vázquez, mencionó que se trata de una experiencia de vida para los alumnos y parte fundamental de su formación integral. Dentro del perfil de egreso de la educación primaria se pretende que los niños se desarrollen integralmente y una de esas habilidades, competencias que los niños deben desarrollar es aprender a disfrutar el arte en todas sus expresiones y disfrutar la música clásica que interpreta la Orquesta Sinfónica es un gran honor y una experiencia para nuestros alumnos. Jorge Aces, RTV, más noticias. Bueno, pues eso fue la presencia de RTV también en el concierto allá en la Colonia del Progreso, en la Escuela Progreso. Vámonos un poquito a este concierto que presentó la orquesta en la Escuela Progreso. Vamos a escuchar un concierto ahora. ¿Cuántas personas aquí es la primera vez que escucho una orquesta sinfónica? ¿Quién es por la primera vez que está escuchando una orquesta sinfónica aquí? ¡Wow! Oye, ok. Hay unas cosas que tengo que decir porque la maestra pidió silencio. Cuando escucho una orquesta sinfónica hay sonidos muy bajitos, muy, muy bajitos. Si el compañero de lado empieza a hacer un mundo, a empezar a hablar, no van a escuchar. Así que por eso, ven con los conciertos de rock, el sonido es tan fuerte que uno puede gritar por ahí, nada va a escuchar. Pero en la orquesta sinfónica, si hablamos, el compañero del lado no va a escuchar. Y por eso que es importante, cuando posible, estar en silencio. Pero, vamos a empezar. La primera pieza que va a poner. Ustedes saben cómo es una orquesta, ya vieron, ¿qué instrumento es este? Este, un poco más grande. La viola, y este. Cero. ¿Por qué se está contestando todo esto? ¿Cómo hacemos saber todo esto? ¿Eres hijo de músico? Muy bien. ¿Y cómo se llama este instrumento de ahí? Flauta. ¿Y este instrumento? No, clarinete, no. ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Él ha dicho trombón? Miren, y hay las percusiones, y eso. Pues esto es lo que pasaba en la Escuela Progreso, mientras también se llevó a cabo un anecdotario o conversatorio con los maestros de la Orquesta Sinfónica, también para festejar este quinto festival y pues lo que es estos 88 años de vida. La orquesta también estuvo con los maestros allá en la Tlacna, hablando sobre lo que ha sido la vida de la Orquesta Sinfónica, los años que han estado con ella, y esto también se llevó en la semana en la Tlacna. El maestro Lanfranco Marcelletti nos presentó a los maestros y ellos nos hablaron de toda esta experiencia riquísima que ha sido el vivir dentro de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. 8 años de la orquesta. Hoy una manera muy especial que yo espero que suceda más frecuente y que incluso suceda por escrito. Que una de las personas que está aquí fue que me dio la idea durante la gira en Brasil. Sí, y una cola en el hotel de Río de Janeiro. ¿Se acuerda, maestro? ¿Se acuerda? Esa sería otra anécdota. Que voy... Ahora la cuenta. Pero la verdad es que atrás de una orquesta así, con tantas personas que se visten y que se ponen juntas para tocar, hay un montón de historias, hay un montón de vivencias, tanto bellas como difíciles. Pero yo espero que un día podamos contar. Pero hoy es un inicio de contar anécdotas de las nuestras historias. Aquí tenemos con nosotros, aparte de nuestro secretario técnico Rodolfo Mendoza, al maestro Félix Alanís, papá, y Félix Alanís, hijo. Así son dos generaciones en la orquesta. Sí, él va a ser solista, pero no lo van a ver, espero, ¿eh? Después voy a hablar de él, no lo van a ver. Después tenemos Don Bartolo, que es una persona que está, me parece, por 40, 48 años. 52. Hoy me habían dicho 48 hoy, pero no es 69. Ah, 66, por Dios, Dios mío. Al maestro Don Juan Manuel, no sé cuánto tiempo está, maestro. 42. Dios mío, el maestro Adelfo, 41 años, aquí somos bebés, ¿eh? Maestro Félix, ¿cuánto tiempo tiene? 14, así que les quiero presentar aquí nuestros maestros, les dejo la palabra, no sé quién va a empezar, sí. Va moderando. Gracias a Lanfranco Marcelletti Jr., director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Quisimos tener este conversatorio con los compañeros, los amigos, los maestros que ya presentó Lanfranco, porque para nosotros es muy importante, además de que se escuche la música, que escuchemos la maravilla de orquesta que tenemos el privilegio de tener en nuestra ciudad desde hace 88 años, que escuchemos a los maestros. Está también la maestra Estela Cuervo, que con ella empezamos las conversaciones. Un aplauso para la maestra Cuervo también. Y ya que todos dijeron el tiempo que tienen aquí, ¿usted cuántos años tiene, maestra? 48 años en la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Fue una conversación muy buena, muy bonita, muy emotiva la del día martes. La maestra Estela Cuervo, Guillermo Cuevas y Alfonso Colorado. La orquesta ya tocaron algunos de sus miembros en algunas facultades. Vean ustedes la programación en www.orquestasinfonicadejalapa.com y verán todo esto. No voy a robar mucho tiempo, más bien voy a ver si puedo moderar aquí a estos maestros, amigos y compañeros, porque está llena de anécdotas la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y es una historia viva, y es una historia viviente que, como ustedes podrán ver, ha pasado ya de padres a hijos, y el más chiquito, el bebé, como dice Lanfranco, tiene ya 14 años tocando en la orquesta. A mí me gustaría que empezáramos, ya los presentaron a todos, ¿no? A los Félix Alanís, Juan Manuel Jiménez, Adolfo Sánchez y nuestro compañero Cita, Bartolo Reducindo. Las experiencias que uno va escuchando ahí son muchísimas. Vamos a empezar por algo que podría ser el final, pero creo que eso nos va a dar pie para mucho. Vamos a hacer una primera ronda de aquí para allá. En una sola frase, maestro Félix Alanís, ¿cómo definiría, en una frase, cómo definiría la Orquesta Sinfónica de Jalapa? Y eso nos va a dar pie para lo demás. Pues la Orquesta Sinfónica de Jalapa es la excelencia de orquestas en el país. Así la han catalogado el mundo musical. Les voy a platicar algo. Yo cuando llegué a esta orquesta, yo era un joven, ahora sí que más chico que mi hijo, más joven que él. Venía de una orquesta de jóvenes. Entonces cuando llegué yo aquí a esta orquesta, me sorprendí que había una vieja guardia. Dije, chale, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de vieja guardia? No, pues pues la vieja guardia, por si no lo saben ustedes, eran todos los músicos más grandes, de mayor edad, que habían sido la mayoría fundadores de esta orquesta, que gracias a esos fundadores y a esa vieja guardia estamos nosotros, que seguimos, que agarramos la estafeta. Y entonces pues yo me sorprendí de la vieja guardia, puro señor grande, excelentes músicos. Entre ellos estaban el papá de Juan Manuel Jiménez, el papá de Adelfo Sánchez. Bartolo ya estaba, porque él los conoció desde antes. Sí, él sigue siendo de la vieja guardia y todavía está aquí con nosotros. Entonces, esos músicos, gracias a ellos, gracias a la Universidad Veracruzana, que yo le tengo un gran respeto, que gracias a ellos estamos nosotros aquí, o estuvimos. Yo ya soy jubilado, pero Juan Manuel, Adelfo todavía están aquí. Entonces ellos son ahorita los maestros de la vieja guardia. Exactamente. Ya al ratito pues nos vamos yendo todos, ¿no? Pero quedan las otras generaciones, que por decir, mi hijo ahorita está joven, ¿no? Pero al tiempo va a ser también músico de la vieja guardia, y así sucesivamente se van a ir las generaciones y el ciclo dando vueltas, como es la vida, ¿no? Entonces, pues esa es la historia de los músicos de la vieja guardia, a quien nosotros les tuvimos un gran respeto, en primer lugar por su edad, y en segundo lugar por haber ellos hecho esta, siendo fundadores, y haber hecho esta gran orquesta, que les vuelvo a repetir, ha estado catalogada como de las principales del país y de Latinoamérica. Entonces, ahorita a nosotros nos dejaron, esos músicos de la vieja guardia, nos dejaron la responsabilidad de seguir manteniendo esa orquesta en primer nivel, y parece ser que lo logramos. Y ahora les toca a los más jóvenes, como mi hijo, esa responsabilidad y ese orgullo de pertenecer a esta orquesta, y esa responsabilidad de tener y mantener esta orquesta en primer nivel, ¿me entiendes? Y al maestro, que a Bartolo, se ha dado cuenta de todo esto. Él conoció desde antes a los maestros de la vieja guardia y va a conocer todavía las generaciones. Entonces, pues yo estoy muy agradecido y me siento muy satisfecho de haber pertenecido a esta gran orquesta, y gracias a la universidad, y gracias a esta Universidad Veracruzana, que le ha dado oportunidad de estudiar a muchos estudiantes, como mi hijo, que les ha dado oportunidad de irse a preparar para seguir manteniendo a esta orquesta en primerísimo lugar. Gracias. Buenas noches. Gracias, maestro, por la invitación. Gracias. a todos. Es muy lindo para mí estar con estos maestros. ¿Qué puedo decir de ellos, no? Y de lo... ¿Cómo llegué hace 52 años? Como dice el maestro joven, me tocó comerme con el maestro Sabín, el maestro Ávila y el maestro Limantur. Por cierto, esto fue una girita que me tocó Acapulco, afortunadamente. Y pobremente Acapulco, Bellas Artes, estuvo en las Olimpiadas de 68 y sucesivamente ahí con muchos maestros que, con el papá de la maestra Estela, con el papá de los maestros, y algo que me queda también recordar un poco, ver cargado a la hija de la maestra Yanira, que por eso está jubilada, está en televisión ahora. Me tocó cargar los hijos del maestro Alvin, timbalista, que también está jubilado. ¿Qué pasó? y giras que tuvimos, y lo que dice el maestro, ¿no? Para mí es un orgullo estar en una orquesta, creo que la mejor orquesta de México, estoy hablando de México, y agradecerles a ustedes también que nos estén, que hayan venido. Alvin, por ejemplo. Buenas tardes. Bueno, platicaba el licenciado de que en una frase explicar lo que es la orquesta sinfónica para nosotros. Después de tantos años, la orquesta tiene una segunda familia, el segundo hogar que tiene uno, tanto cuando estábamos en el Teatro del Estado, la segunda casa, conocíamos el teatro de unos rincones, ahí vivían nuestros hijos, la segunda casa. Ah, bueno. Ya lo conozco. Entonces, y ahora que estamos en este teatro, pues bien, digo eso, y es un placer haber cambiado de compañeros. Nos ha tocado ver el cambio de generaciones. Ahí está Félix, ahí están los nuevos que acaban de entrar, ya con 14 años, hay unos que están empezando, tendrán un año. O sea, Félix está a la mitad, yo me acuerdo cuando llegué y le decía a los que dicen Félix de la vieja guardia, les preguntaba, ¿cuántos años tienes aquí? Tengo 18, tengo 23. Está loco para aguantar tanto tiempo en esta orquesta. ¿Quién va a aguantar tanto? Miren, ya tengo 42. Con el maestro, que nos conocemos, jugábamos juntos fútbol, en las giras siempre andábamos juntos. Ahí había un cambio generacional. Los maestros grandes, que ya habían andado por toda la República Mexicana, como nosotros igual, ellos se iban a otro lugar, se iban a un cuarto, se quedaban en su hotel, y nosotros siempre salíamos. Las giras en aquel tiempo eran unas giras de 15 días, 20 días, 25 días, y era... llegar, deshacer maletas, salir a... Ya estaba soltero. También, eso cuenta. Pues así estuvo muy rica la charla, el anecdotario que dura más de una hora. Que bueno, ustedes pueden checarlo ahí en la página de la Orquesta Sinfónica de Jalapa.com y visitar su Facebook. También este concierto que llevó en la Escuela Progreso también está grabado para que usted lo cheque. Bueno, pero siguieron las actividades todavía esta semana allá en el Auditorio de Humanidades. Thank you. Bueno, estuvieron deliciosos de ver a los conciertos que se dieron estos eventos para conmemorar los 88 años de nuestra amada orquesta. Estamos escuchando un poquito de la suite de jazz de Claude Bolin, en donde pues participaron los maestros, la flautista Lenka Smolkakova con la flauta, Isabel Adón de Guevara en el teclado, Hugo Adriano en el contrabajo y Rodrigo Álvarez en las percusiones. Esto fue el martes 22 a las 17 horas en el auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad de Humanidades, en donde pues se llevó a cabo esta suite jazz de Claude Bolin, la suite jazz número 1. Pues así ha estado de variado toda esta celebración del quinto festival. Todavía nos llegan los ecos de este maravilloso trombón de Faustino Díaz con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Thank you. pues se presentó el disco de Faustino Díaz y ha sido una maravilla conocer a este trombonista oaxaqueño reconocido a nivel internacional. Con mucho ánimo habla su mamá cuando ganó aquel concurso. Ella estuvo hablando también de lo que ha sido toda esta educación del hijo allá en la televisión cuando ganaba uno de sus muchos premios. Noticias. La historia del trombonista Faustino Díaz, de 32 años de edad, quien el miércoles pasado ganó el octavo concurso internacional de trombo realizado en Jeju, Corea, es un ejemplo de éxito forjado por el trabajo personal y sus ganas de superación. A pesar de provenir de una familia humilde, con trayectoria en la música, logró hacerse de un hombre a partir de sacrificios y disciplina. El oaxaqueño ha sobresalido por su trabajo en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, por sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música de México, en el Conservatorio Rotterdam, Holanda, por mencionar algunos. Hoy, su familia lo espera con ansias, pues en los próximos días llegará a su pueblo natal para festejar el cumpleaños número 48 de su madre Clara Méndez Victoria, y también para celebrar su reconocimiento internacional. Los reconocimientos y diplomas musicales decoran la pared de una sencilla casa. En su casa, todos cuentan los días para recibirlo. Para ellos, el reconocimiento internacional ya estaba cantado. Más o menos lo esperábamos, porque no que ganara el primer lugar, pero sí alguno de los primeros lugares. Porque todos donde ha ido a concursar, siempre, cuando no el tercero, el segundo, pero siempre nos trae lugares. Entonces, no, casi no estábamos con que el primero, ¿no? Pero sí, entonces ella que mandó el mensaje por Facebook, no, pues yo sí me puse muy contenta. La familia de Faustino se enteró del logro de su hijo a través de la red social Facebook cerca de la 1:00 a.m. del miércoles pasado. Su madre lo describe como un joven soñador, amable, tierno y amoroso. Incluso dice un poco celoso. Y así la madre también recuerda. Faustino empezó a la edad de 6 años. A la edad de 6 años, Faustino empezó a sonar la batería y le daba acá y le daba allá, pero sí agarraba el ritmo, pues. A los 7 años, cuando él ya podía leer bien, escribir, mi esposo tenía un pianito. Se sentaba en el pianito y empezaba a tocar las cancioncitas que traen los libritos de, pues, campanas navideñas y eso, las mañanitas, todo eso. Tenacidad y disciplina lo catapultan al éxito. Enséñame a tocar trompeta. Y le dice mi esposo, no, dice, no te voy a enseñar a tocar trompeta, tú vas a tocar trombón, porque en la banda nos falta un trombonista. No queremos trompetistas, hay varios que ya les gustaba la trompeta. No, papá, dice, es que yo lo que quiero es tocar trompeta. Y agarraba la trompeta y tocaba, pues, empezaba a hacerle ahí sus mimimos. Pero, de hecho, mi esposo no, dice, yo te voy a mandar con un maestro a Oaxaca que vayas a estudiar trombón. Faustino Díaz inició sus estudios musicales con su padre, el maestro Rodolfo Díaz, quien lo incursionó en el gusto por los metales, trombó, trompeta y tuba, y después en el Centro de Iniciación Musical de Oaxaca. Pero fue a los 15 años, sabiendo que sus padres no podían apoyarlo más que con el respaldo y amor hacia su profesión, partió rumbo a la Ciudad de México capital para trabajar y estudiar en el Conservatorio Nacional de Música de México. Pese a su amplia trayectoria, el maestro nunca deja de emprender. De Fito Díaz. Mi esposo se llama también Rodolfo Díaz, pero aquí lo conocen por Fito. Él, ahora que vino de vacaciones, que se vino de Suiza, estuvo casi un mes acá en la casa. Entonces dice, no, papá, dice, entonces, ¿qué vamos a grabar un disco? Porque tienen grabado disco con la banda, pero con la orquesta no tenían. Se vamos a ver que vengan a grabar y vamos a grabar tales y tales danzones. Entonces él hizo unos danzones. Hizo un danzón que le puso Danzón San Lorenzo. Además, cuando llega a Oaxaca, toca con la banda Dinastía Díaz, agrupación fundada por su padre. Pues sí, este disco se presentó el lunes 21... allá en la Sala Tlacná de Faustino Díaz. Vamos a escuchar precisamente este Danzón San Lorenzo, autoría de este gran trombonista Faustino Díaz. danzonazo este de San Lorenzo, del maestro Faustino Díaz, sabor oaxaqueño. Qué trombón, de veras, qué maravilla. Ahí está en la red para que también lo conozca. Y bueno, pues hablando de mambos, también en la noche allá en Jico va a haber mambos. Perdón, en la noche no, a las 6 de la tarde la cita, ¿eh? Invite, que es gratis, para pues continuar con este festival que concluye el sábado. Y pues este es a las 18 horas que también va a terminar allá en la parroquia María Magdalena de Jico. También el sábado 26 a las 17 horas en la iglesia de San José, allá en Banderilla, va a haber mambos, va a haber el lago de los cisnes de Tchaikovsky, está la quinta de Tchaikovsky, la pequeña serenata nocturna de Mozart, así que no se pierda pues el cierre de este festival maravilloso. Nos quedamos con los mambos de Pérez Prado, ese popurrí que lo hizo tan famoso, y lo invitamos a que nos siga sintonizando todos los viernes aquí a las 10:30 de la mañana, que le traemos pues que nos está preparando la Orquesta Sinfónica cada viernes, que está haciendo nuestra amada orquesta. Pues felicidades, que viva otros 100 años. Muchas gracias. Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos. Radio Universidad Veracruzana presentó El ensayo y sus protagonistas, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Voz y producción, Silvia González Durán.